Durante las clases, Julia aprendió cosas nuevas, hizo nuevos amigos, pero las malas bacterias afectaron su intestino. Restaura el balance de la flora intestinal de tu familia con Enterogermina Plus, el probiótico con una combinación única de esporas inteligentes que llegan vivas al intestino y se multiplican. Enterogermina. Lea atentamente al prospecto y ante la menor duda consulta a su médico y farmacéutico. Opela Healthcare Argentina.